justa se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Como el viento sin miedo a metrallas, la nación modelo que por su cultura se eleve al altar. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hoy es un día de movilización porque las fuerzas del sionismo internacional se están movilizando para dejarnos a todos sin casa. En un Chubut en el cual mujeres y niños fueron rodeados por la gendarmería, que además apaleó a los jóvenes y a los mayores, y donde hay un compañero que está con paradero desconocido. Han amenazado los pobladores que de la Casa Mayor no los van a sacar, que antes se prenden fuego. El gobierno nacional, el provincial, la gendarmería, la policía y todas las fuerzas represivas de Chubut están al servicio de Benetton. Y Benetton no es más que Lewis, no es más que Rothschild, no es más que Netanyahu y todas las fuerzas del sionismo internacional que están comprando por chaucha el territorio nacional, no solo de este lado, sino del otro lado de los Andes, para hacer un Israel en el sur del país. Hubo hoy a las 5 de la tarde una movilización y voy a dar a conocer lo que los compañeros mandaron, el documento de ellos, de Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia, que se movilizaron ante la brutal represión desatada por la gendarmería de Macri y la policía provincial de Das Neves contra los hermanos y hermanas mapuche de la comunidad de Lof Cuyamén, envuelta al río, y que esto ayuda a los Benetton, ayuda a los Lowis, en cuyo baluarte o o estancia ocupada ilegalmente, estuvo de vacaciones el presidente de la Nación. Dice así: la comunidad mapuche hace 2 años recuperó sus tierras ancestrales de manos del gran terrateniente Benetton, dueño, entre comillas, de más de 1 millón de hectáreas en la Patagonia. Das Neves y los grandes terratenientes hicieron una gran campaña de propaganda de maniobras y mentiras y el supuesto peligro terrorista internacional, y mientras se llevaban a cabo negociaciones de diálogo entre la comunidad mapuche de Vuelta del Río con las autoridades del tren La Trochita que atraviesa sus tierras, se desató la feroz represión a las 3 de la mañana. Reprimieron con balas de goma, detuvieron a hermanos, golpearon a jóvenes, mujeres y niños. Les presentaron las manos a las mujeres y rompieron sus casas, sus rucas. Por todo esto que convocamos a movilizarnos a la Casa de Chubut en repudio a la brutal represión para exigir la inmediata libertad de los detenidos: Buchili José Luis, Huestalaf Ivana Noemí, Gustavo Jaime, Daniela González, Huencapán Javier, Huenchupán Ruiz Javier, Pablo y Gonzalo Seguí, Ariel García. Esto es el documento de Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia. Es una vergüenza las cosas que están pasando y todo lo que hay realmente para hablar sobre esto, porque no hace tanto tiempo recibimos una información sobre la visita que hicieran algunos elementos al Bolsón. Y en el Bolsón justamente es donde esta gente está haciendo su campaña. Israel ya tiene su asentamiento en Argentina. El Bolsón y el Lago Escondido en Río Negro, sudoeste Argentina, norte de la Patagonia, son propiedad del gobierno de Israel a través de testaferros como Joseph Lewis. El gobierno de Río Negro abrirá el acceso al lago del que se había apropiado el magnate judío de pasaporte británico y sudafricano Joseph Lewis. Pero ellos siguen avanzando. Esta actitud, esta represión contra los mapuches, demuestra claramente que los sionistas vienen a hacerse cargo, a ocupar, y ese famoso plan Andinia era verdad nomás. Bueno, pasamos a un pequeño corte y volvemos. Si sos familiar de un desaparecido durante la dictadura estronista, con una gota de tu sangre podés ayudar a identificarlo. Si sos madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, sobrina, sobrino, prima, primo, nieta, nieto, abuela, abuelo, de una persona que ha sido detenida y desaparecida entre los años 1954 y 1989, puedes donar una gota de tu sangre y compartir tu testimonio como aporte al trabajo de identificación de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Llámanos e informate. La toma de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Yayo GK, Yayo Topajawa. Thank you. Y en nuestro país tampoco estamos mucho mejor, porque pasamos de la Argentina, donde la carestía es la más alta en 25 años, donde es increíble, pero 40% de inflación en un año es algo que descalabra a cualquiera. La importación está abierta cuando en todos los países del mundo se cierra la importación. Se pierden puestos de trabajo a rolete. Alrededor del 70-75% de la población está negro o es informal. Y eso esta gente lo tiene como un hecho auspicioso. Escuchar a los dirigentes de empresas, a los grandes magnates de las empresas, es un poco escuchar y saber, más que siempre, tenerlos ahí escuchando sus puntos de vista sobre la gente, es realmente impresionante, porque uno no puede creer que sean tan directos, y evidentemente esto es lo que ellos tratan todos los días. Pero volviendo a la ANDE, donde se juega el Paraguay prácticamente, porque tenemos las dos grandes empresas eléctricas, donde también hay grandes posibilidades en el río Paraguay de hacer otra grande, solamente nosotros. Y esta gente, a propósito, cuando se hizo la ANDE, se creó la ANDE, era autárquica, igual que lo es Copaco, lo tendría que ser Copaco, que son las grandes empresas junto con Vallemí en la industria nacional del cemento, las tres grandes que nos dan todas las posibilidades para que haya salud y educación gratuita en el Paraguay, para que haya rutas en buen estado, para que haya agua, para que haya luz, para que haya una electrificación rural que sirva a todos los sectores y que llegue a todos los sectores del Paraguay. Y sin embargo, los recursos los maneja Hacienda y por lo tanto no los maneja la ANDE como correspondería, porque el abono de sus usuarios es un ahorro genuino. Y ese es ahorro popular, que esta gente no lo puede agarrar y tomar y hacer lo que se les antoja. Encima todavía están tomando deuda pública como nunca se ha hecho. Entonces ese 20-25% que le dan del presupuesto que necesita es justamente para tirar abajo la ANDE, para que la gente diga, bueno, está bien, que lo agarren los privados. Y lo van a agarrar, sí, los privados de escrúpulos. Lo van a agarrar los narcos ojeros, lo van a agarrar los del grupo Cartés. Ese mismo, el del presidente. Y hay varias instituciones que, si los pobres no nos juntamos, si los trabajadores no decidimos tener nuestros propios dirigentes y el que no se ponga la cabeza que se corra, o lo corremos, hay por lo menos, está el agua, está la electricidad, está los teléfonos, están las rutas, está la salud, la educación, que la quieren desguazar completamente, están el acceso a los ríos, ¿cómo es eso? Están las cárceles, que es un gran negocio, ya la industria nacional del cemento está en veremos para entregársela al grupo Cartés y a las empresas fantasma que están desarrollando. Seguimos con aeropuertos, con tierra, que ya la privatizaron bastante. Es decir, todo lo que se pueda privatizar, todo lo que se mueva y hasta nosotros, porque si venden el país con nosotros adentro, nosotros vamos a ser empleados de lo que ellos quieran. Y eso es importante saberlo, porque ¿por qué todavía no han logrado hacer pie con esta alianza público-privada que en realidad es la expresión gráfica de ese plan secreto, de esa alianza secreta y ese acuerdo secreto de la Triple Alianza? Todo esta APP ya está promulgada y significa lisa y llanamente la entrega del país a los empresarios extranjeros. Pero ¿por qué los grandes consorcios y las multinacionales no hacen pie? No hacen pie porque el pueblo está en lucha, porque el pueblo sale a la calle, porque la gente se queja, y no se queja solamente por las redes, se queja en la calle. Entonces, compatriotas, hay que luchar, hay que poner nuevos dirigentes, no puede ser que por Guajorú todavía no se haya lanzado un paro cívico nacional. No puede ser que con todo lo que está pasando, con la tortura de ayer de las mujeres, de las compatriotas, en la casa misma del vocero de los brasiguayos, todavía estén dando vuelta esos dirigentes que parecen que viven en otro país. Entonces, nuestra única esperanza es la lucha del pueblo. Luchemos nosotros por nuestros propios intereses, y si no nos unimos los trabajadores, no nos unimos los pobres, no nos unimos con aquellos que viven del salario o que están desocupados, o aquellos que están fuera del sistema, o con los que trabajan de sol a sol en el campo, con las mujeres en distintos tipos de explotación, si no nos juntamos todos y no nos miramos si viste bien o si viste mal, si sabe hablar o no, no nos juntamos todos, nos van a pasar por encima. Bueno, a todo esto también está otros temas que nos vienen apretando muy fuerte el cuero. Y bueno, ahora vamos a pasar a una canción, pero recuerden que, como decía Chávez, la burguesía, o sea, los ricos, nunca van a resolver los problemas que ellos mismos nos han provocado. Por lo tanto, no tenemos que pensar en ellos para nada. Tenemos que pensar que somos nosotros y nadie más. Y pensar también que este narco gobierno mafioso, negligente y criminal permite que haya de todo en los químicos del acuífero Patiño y que podrían dañar órganos vitales. Podemos hablar horas de todas las cosas que se están dando, de todas las barbaridades que están sufriendo nuestros compatriotas. Pero quiero volver a Guajurú porque de ello también depende que podamos ver libres a nuestros compatriotas de Curuguatú, a todos nuestros compañeros que han sido injustamente condenados y a aquellos que no han sido condenados o que están esperando sentencia, pero también están, recordemos que son rehenes del sistema, recordemos que esos 30 o 20 años les dan por ser campesinos pobres, es decir, a nuestros compañeros los tienen como rehenes del sistema. Y tiene que entender el sistema que realmente, si no lo entendieron con Antonio Maidana y compañía, que tuvieron casi 20 años preso y cuando salieron siguieron peleando, si no entienden esa, esta vez la van a entender. Si sos familiar de un desaparecido durante la dictadura estronista, con una gota de tu sangre puedes ayudar a identificarlo. Si sos madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, sobrina, sobrino, prima, primo, nieta, nieto, abuela, abuelo, de una persona que ha sido detenida y desaparecida entre los años 1954 y 1989, puedes donar una gota de tu sangre y compartir tu testimonio como aporte al trabajo de identificación de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Llámanos e informate. La toma de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Yayo GK, Yayo Topajangua. Buenas tardes, compañero. ¿Qué tal, Johnny? ¿Qué tal, Soler? ¿Cómo estás? Y mirá, estoy un poco enojado, indignado, por lo que les están haciendo a ustedes allá. Estoy indignado porque las organizaciones, las centrales sindicales del Paraguay están muy quietas, porque se mueve una parte del campesinado cuando tendrían que estar todos en la calle, cuando tendría que haber ya un paro nacional activo por tiempo indeterminado hasta que los delincuentes brasiguayos se vayan a su casa. Es decir, las cosas que veo, que me llegan y que escucho son todas para indignarse, para enojarse con aquellos que no se mueven, que no los están acompañando. Porque de ustedes depende, y de esto depende, que todos los campesinos que están presos salgan en libertad. Y de esto depende también de que ustedes puedan lograr la tierra que les corresponde, que les vio nacer. Sí mismo es, compañero. ¿Cómo está la situación? ¿Las compañeras en qué situación están? Y ahora mismo, Soler, ahora mismo la situación está tranquilita. Pero ayer hubo nuevamente media represalia, como ayer te pasé el video, ¿verdad? Sí. Que quisieron cerrar un camino público. Los brasiguayos y brasileros quisieron cerrar ese camino, ¿verdad? Pero gracias a Dios reaccionando los compañeros, se fueron y reaccionaron rápidamente y no se pudo hacer eso, ¿verdad? Hicieron algo lo que pudieron, pero no hicieron, no llegaron a nuestro objetivo a poder cerrar ese camino. Pero sinceramente, compañero, falta mucho. Este tema que está acá, esta situación que estamos viviendo ahora, no se va a solucionar así como judicial ni nada. Este es políticamente, en este gobierno que está ahora mismo, ya está confirmado eso, a mí me ha confirmado eso, que no se va a solucionar mientras que este gobierno esté acá, siga. ¿Y si? Una vez que termine este gobierno de Castro, tal vez tengamos esperanza mejores. Y sí, este gobierno viene a privatizar todo, viene a entregar la tierra lo mejor, de la peor manera posible, y por eso estoy tan indignado con las centrales sindicales, no solo de la ciudad, sino del campo, porque no se está moviendo, no hay movilizaciones grandes, no hay una decisión de parar el país, de ponerlo pata para arriba y que esta gente se dé cuenta de una buena vez que en el Paraguay no van a poder venir a hacer lo que quieran. Así mismo es, compañero. Yo también estoy ya molesto en esa parte, porque no solamente nosotros los campesinos paraguayos, ¿verdad? No solamente Guajorú es que está teniendo problemas las tierras. Vos sabés bien que muchísimos compañeros de todo el territorio del Paraguay están teniendo problemas de tierra. A la vez, ahora te informo también que el distrito de Tempiapoá está teniendo problemas también por el tema de la tierra. Ahora mismo, este lugar, un distrito que tiene un municipio ya activo, más de 15 años, municipio reconocido ya, está teniendo problemas judicialmente de supuestamente una dueña que está reclamando ahora 7.000 hectáreas. Siete. Que hicieron supuestamente que aquella vez era el IBR que compró, pero con una cláusula de contrato que no se cumplió, ahora está haciendo una demanda judicial y a través de eso puede embargar todo. Y eso es un problema que está teniendo el distrito de Tempiapoá, que también es la parte de Guajol, distrito de ya, la colonia Guajol, y también es porque está dentro del distrito de Tempiapoá. No, la cosa es una situación que está pésimo, ¿no? Y a mí me indigna tanto también que son no solamente los campesinos tienen que salir a protestar. Hay muchos sindicatos, como sea el docente, enfermero, trabajadores, todos. Si nos unimos en una misma causa con un Paraguay mejor, yo creo que estaríamos ganando todo lo que queremos. Sí, la única forma es mantener las movilizaciones. La única forma de parar esta APP, esta alianza pública-privada, esta avalancha de terroristas internacionales, delincuentes internacionales que vienen a de cualquier manera ocupar el territorio ajeno, la única manera es con la lucha en la calle. Con salir, ponerse en la calle y no permitirles absolutamente nada, ni un movimiento. Así mismo es, Soler. Yo ayer me llamó Aitor. Sí. El abogado español de la Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Me estuvo llamando ayer y le comenté, le pasé muchas informaciones sobre lo sucedido nuevamente en Guajore, ¿verdad? Él no estaba moviendo más ningún documento porque una vez que se firmó ese acuerdo de la reubicación, ahí dice que le dijeron la gente de allá que no se podía hacer nada porque se estaba llegando a un acuerdo con el gobierno. Pero ahora que yo le envié nuevamente nuevas informaciones, fotos, videos, todo lo sucedido, esas criaturas de 10 años, a la señora que le garrotearon, que ingresaron una propiedad privada, atropellaron, hicieron robo a mujeres, ¿verdad? Adolescentes y eso que golpearon. Eso comenzó, me dijo que él que iba a comenzar y que iba a denunciar nuevamente para que pueda mover el para el tema del amparo, para que pueda salir a nuestro favor ya. Con esto puede ser que ya estemos ya avanzando mucho mejor, me dijo. Ajá. ¿Y él, dónde está en este momento? Él está en España. Ajá. Bueno, después en privado... Después en privado mandame el teléfono o la forma de llegar a él y vamos a conversar. Dale, Soler. Yo a la vez te agradezco en nombre de todos los compañeros de Guajaurú haberme hecho esta entrevista y para que sepa todo también tu gente. Mirá, ustedes, yo ya te lo dije, en Asunción tienen el micrófono abierto porque somos todos paraguayos y todos nos tenemos que ayudar. La única manera de salir caminando, de volver a ser independientes, es si todos nos unimos. No importan los colores, lo que importa son los objetivos, son las ganas de pelear por un país digno de ser vivido, digno de ser trabajado, digno de que nuestros hijos y nietos vivan en él. Entonces, para mí, esto es como estar al lado de ustedes, nada más que estoy lejos. Sí, no, yo desde ya igual te agradezco inmensamente porque yo te conocí en Asunción y desde ahí nos apoyaste siempre y nada más que agradecerte infinitivamente de todo lo que estás haciendo por nosotros. Bueno, cualquier información que quieras, ahora ya como no solo como conductor de este programa, sino como director de la Agencia Mundial de Prensa en Paraguay, te digo que la agencia también está colaborando en estos temas que hacen a la tierra, al respeto de los derechos humanos, y nos ponemos firmes, así como acompañamos a los compañeros indígenas de mapuches de Chile o mapuches de la Argentina, también a nuestros compañeros indígenas del Paraguay, somos todos iguales, somos seres humanos, eso es lo importante, y al ser seres humanos somos hermanos. Sí, Soler, bueno, te agradezco mucho, amigo y compañero. Bueno, sinceramente. Un abrazo grande y hasta cuando quieras. Igualmente, un abrazo y por favor, al contrario, yo soy el que te tengo que agradecer y a la orden. Bueno, nos vemos. Ya lo sé. Bueno, quisiéramos dedicarnos a muchas cosas, a los problemas que tienen nuestros compatriotas, por ejemplo, en las maquilas, donde se trabajan, como en la época de Stroessner, 12, 14 horas, es un horario común, normal, y los salarios son bastante precarios. No podemos dejar de decirlo, porque en una reunión que tuvimos antes que venga, las compañeras y compañeros me dijeron, nosotros querríamos que nuestros problemas salgan a la luz. Febrero va a ser un mes donde vamos a poner las pilas ahí, porque tenemos un año por delante muy duro y tenemos que mostrar todos los problemas que tenemos en todos lados para ver si en algún momento se despiertan los que se tengan que despertar todavía y podamos lograr que donde no haya sindicato, esté el sindicato, que los propios ministros y el propio presidente respeten los derechos de los trabajadores, porque en el Paraguay, en el grupo Cartés, no hay ninguna clase de respeto a las leyes que defienden a los trabajadores. Todo es a voluntad del patrón. Y ya sabemos de ¿cuál es la voluntad de la patronal en general? Podemos hablar un poco de que hay gente que es muy, muy honesta, pero cuando se defienden los intereses de la clase, todo se hace a cara de perro. Y pese a que quiero hablar de otra cosa, tengo que volver al campo, porque hay un montón de lugares, un montón de comunidades que están con peligro de desalojo. Un montón, es impresionante. Hay los parapoliciales, los paramilitares que han estado entrando por bandadas, vienen como turistas, están unos dos días en Asunción y se van generalmente para el sector occidental, para el Chaco. Eso no quiere decir de que no estén por todos lados. Y estos son mercenarios. Cuando se dice las empresas contratistas y son contratistas de 20 personas, generalmente es un núcleo de paramilitares. Y junto con los brasileños que están en todo el norte, junto con los argentinos que han ido a hacerse el agosto en el Paraguay, que no les basta con superexplotar acá en la Argentina, sino que también van a otros lados, tenemos que aguantar que estos paramilitares estén buscando familias paraguayas y que son permanentemente asediadas por la policía, por policías que no sabemos ya con lo que está pasando en Guajorú, en realidad ya no sabemos si son nacionales o son paramilitares. Y entonces también nos queda mucho más la duda de que en Curuguatú, encima que lo querían matar a Lovera, mataron a un montón de compañeros, de compatriotas, y cada vez se dice que no fueron tropas paraguayas, sino fueron estos paramilitares los que hicieron el desastre. El desastre para echar a un presidente. Ahora, la soja. La soja y esa deforestación brutal, podemos decir que en el Paraguay es la principal causa de las inundaciones en el país. Las lluvias han provocado que no haya ninguna posibilidad de que la tierra tome tanta agua, de que absorba tanta agua. Y es también, no lo vemos solamente en nuestro país, sino que lo vemos en la Argentina, lo vemos en el sur del Brasil, lo vemos en todos lados donde esté plantada la soja. Primero, no hay fauna, y segundo, nadie para al agua cuando ésta se viene encima. Hay muchos países que están pasando por el mismo problema que Paraguay. México es uno de ellos. Hablamos de México siempre porque es la otra cara del Paraguay. en México tampoco hacen demasiado pie los gringos, los consorcios internacionales, porque las protestas sociales son en todo el país, con cientos de detenidos, represión, muertos, saqueo, indignación popular, toque de queda, de todo. Y tanto en nuestro país, como en México o como en Honduras, hay unas organizaciones internacionales de las cuales mucho se habla, pero ¿dónde están cuando atacan a las propiedades campesinas? Cuando atacan a los trabajadores, cuando hay medidas que atentan contra la seguridad pública. ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde está la famosa Carta Democrática? ¿Dónde están todos los que hablan cuando dicen que se está agrediendo la propiedad privada? ¿O acaso los campesinos y sus parcelas no son propiedad privada? ¿Solamente son privadas aquellas de los terratenientes, de las grandes empresas de comunicaciones, de las grandes fábricas? Esas son empresas privadas. Esas son las que tienen el derecho a exigir que se respete su propiedad privada. Ahora, cuando la propiedad privada es de los trabajadores, de los labriegos, de los obreros que tienen cooperativas, esa no es propiedad privada. Eso es propiedad pública. Eso lo pueden venir a hacer lo que ellos quieran. Eso está pasando en el distrito de Tembiapora. Y eso ha pasado también en otros sectores de Caguazú, en San Pedro, en Concepción, en Amambay, en Canindiyú, en Alto Paraná, en todos los donde digamos Paraguay, donde digamos en el Chaco, donde están esos delincuentes, esos terroristas internacionales que significan los menonitas, que son negreros, que son racistas y que no merecen que el Paraguay le siga dando cobijo, que siga siendo amable y solidario con ellos. Es una comunidad que en su mayoría tendría que ser expulsada del país. Bueno, se nos está terminando el tiempo. Quiero decirles que para los trabajadores, para los luchadores, para aquellos que defienden los intereses de la clase, los derechos humanos los tenemos que defender con las mayorías. Los derechos humanos es de todos, tengan uniforme o civiles. Todos tenemos derechos, y si no se nos respeta, no hay derecho para el que nos falta el respeto. Pero nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir tendiendo la mano para que esta gente entienda de que con la violencia no vamos a llegar a ningún lado. Nos vemos el próximo miércoles.